La palabra ha ejercido sobre mí un influjo, una atracción, un deleite particular hasta donde llega mi memoria. Recuerdo al descifrar una idea con la misma gula con la que degustaba un nuevo sabor. Disfrutar el ritmo y la cadencia de un verso en ese juego de significados y significantes. Internarme en una novela que me aventuraba en mundos posibles, desafiantes de una realidad inmediata. Leer a otros, para otros, ha sido una práctica cotidiana durante muchos años. Leer es resucitar historias y sentires de otros, como dijera Simón Rodríguez. Pero la palabra fue también material de una argumentación minuciosa, de la descripción de un proyecto, del análisis exhaustivo de una obra, de la denuncia de la injusticia y también de la anticipación de los sueños más profundos. Sin embargo, con el paso del tiempo, en la cabeza me faltaba un balcón, como dice Liliana Gier. Y ese balcón lo encontré en el verso, en la escritura personal, un material que me envuelve y me constituye como un tatuaje. Y entonces escribo. Escribo para decir y decirme en metáforas, en pinceladas, en imágenes, para exorcizar miedos, dolores, angustias y fantasmas, para reconocer todas las voces que me habitan, para compartir miradas del mundo, de la vida, del acontecer, para responder a la urgencia de parir un texto, para despuntar la palabra precisa, innombrada. Escribo porque creo en la palabra y con la palabra creo. Escribo una búsqueda, un juego atento y minucioso. Escribo la existencia, sus muchos interrogantes y sus tiempos. Y mientras escribo, busco incesante el signo. Ese signo preciso que ponga en evidencia la inasibilidad de lo eterno. Tantos siglos, tantas guerras, para abrir la puerta y salir a jugar. Tanta sangre, tanto llanto. Para poder asomar la cabeza, tantas culpas, tantos miedos, para gozar la belleza, tantas tierras, tantas pérdidas. El poema anterior se titula Tanto y lo musicalizó mi amiga y cantante Alejandra Fuente. Esos múltiples dolores e injusticias acallados por siglos asoman en un recorrido histórico en pan y circo. Un poema de denuncia y empatía con tantos dolidos y dolidas de los tiempos que vivimos. Pan y circo. Los esclavos se enfrentan hasta morir y sangre bautizada disfrutan los leones. Marginación social y juegos de entretenimiento ofrece a su pueblo el imperio. La algarabía de la muchedumbre resuena en el anfiteatro. sede santa de la única teocracia, vaticinio para los pobres de espíritu, envuelta en las riquezas mundanas que entretienen la carne. Promesa de un futuro liberador en la fe, para sostener la opresión de un presente que lacera. Empleados por unos centavos al mes, sangre fructífera en las arcas del propietario, desocupados entretenidos con promesas vacías, ignotas sombras para los poderosos, explotación del hombre a su semejante. Paco, éxtasis, alcohol, velocidad. Dolor de una generación sin norte que encuentra en el límite, en el desafío, el sabor de sentirse viva. ¿Cuánto, cuánto dolor a través de siglos para que el pan sea de unos pocos y la arena sea molestia de tantos? En el zapato, en la garganta, en la mirada. Reconocer a otras mujeres, reconocerme, deconstruir el pasado, los mandatos ancestrales grabados a fuego, generación tras generación, para encontrarnos, para encontrarme. De este proceso habla esta poesía. Sé sumisa, sé modosa, sé tierna, sé sensible, sé recatada, sé atenta, sé afectuosa. Sé delicada, sé virginal, sé impoluta. No provoques, no seas ligera, ni sensual, ni machona, ni atrevida, ni desafiante, ni llamativa en escote, en rojo, en cigarro, en alcohol. No disfrutes el sexo, no putees, no muestres, no te regales. Tantas voces de corsé, tantas cruces ofrecidas, tantos deseos reprimidos, tantas muertes ocultas, tantos sueños sepultados, tantas pesadillas silenciadas, tantas alegrías envilecidas, tanta, tanta sangre asesinada, tanta violencia desatada, tanta mordaza oprimida, tanta lápida asignada, tanto, pero tanto dolor para parirme mujer. Y esta mujer que soy lleva consigo a tantas otras en esta historia colectiva. Nombro a madres, hijas, esposas, amigas, amantes, símbolos de fidelidad, de entrega, de traición, de amor y desamor, y les doy mi voz a tantas voces silenciadas. Soy Pandora, guardiana de la esperanza. Soy Antígona, defensora de la ley no escrita. Soy Ifigenia, sacrificada a los vientos. Soy Clitemnestra, que trama su venganza. Soy Penélope, tejiendo fidelidad. Soy María consagrada. Soy Medea, traicionada en mi entrega. Soy hilo de Ariadna. Soy la Moira del nacimiento. Soy la pretendiente de Ulises y soy la parca de la muerte. Soy una pobre de León, perseguida por siglos. Soy mi linaje inmigrante. Soy Clara, que parió 13 hijos. Soy Aurora perdida. Soy mi amiga, que abortó a los 15, sola. Soy mi alumna adolescente embarazada. Soy mi hija de cara al viento. Me ovillo en estas voces que golpeó el silencio y que hoy tejen mi ser mujer.